escuchadme, no es muy tarde, son las 8:15, pero no lo veis arriba. No es muy tarde. Bueno, vamos a ver. Creo que merece la pena la espera porque vais a pasar una noche de verdad fabulosa. Vais a presenciar un concierto de rock maravilloso. Dejadme hablar a mí y luego habláis vosotros. El grupo que esta noche nos visita en gira por España es la primera vez que viene a Algeciras. Os vais a quedar contentísimos porque ocupan uno de los primeros puestos en el rock. Vamos entonces ya a recibir con un aplauso muy muy fuerte a Barón Rojo.